Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Hoy, bienvenidos a su programa de radio De la Cocina a la Cabina. Hoy es jueves 16 de marzo. Hoy es el mejor día del año, solamente por ser hoy. Estamos aquí, hoy tenemos una invitada muy importante. Para mí es un gran honor y es un gusto tenerla aquí con nosotros, la chef Berenice Sainz de Bisha Cocina Auténtica. ¿Cómo estás, chef? Muy buenos días. Hola, Kike, buenos días. Pues ahora sí que para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes que nos escuchan un poco de gastronomía. Perfecto. Y bueno, pues antes de dar inicio a esta buena charla que vamos a tener el día de hoy, les recuerdo nuestro teléfono en cabina, que es el 173-2415. Y también aprovecho para recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como En Play Radio. Y pues bueno, vamos a dar inicio, y como el anterior programa, y pues bueno, ya es una tradición, vamos a empezar con la frase cocinera del día de hoy. Esta frase muy buena que enmarca un tema muy importante que nos va a dar un buen rato de conversación. Y la frase de hoy es, la frase del día de hoy es, nada puede causar mayor placer en los ricos de hoy que comer como los pobres de antaño. Esta frase la dijo el exministro de Francia, Michael Carsey. Y déjenme decirles, amigos, que esta frase dudé un poquito en ponerla porque se me hace una frase algo fuerte, pero de último momento pues dije, pues bueno, es un tema muy importante porque creo que es gran parte de lo que estamos viviendo hoy en día en la gastronomía de todo el mundo y sobre todo en México. ¿Qué opinas de esta frase, Chef? Pues así es, Quique, estoy completamente de acuerdo. Creo que justo la primera película que reflejó perfecto esa frase fue la de Ratatouille, en donde pues va justo este crítico de Estrella Michelin a un restaurante y prueba el platillo que prepara pues la rata. Y finalmente a la hora que lo prueba, pues él se, digamos, teletransporta, ¿no? A cuando su madre cocinaba. Y creo que es lo que hoy todos en día estamos buscando, ¿no? Transportarnos a la casa de la abuelita, a la casa de la mamá, a la cocina tradicional, a un excelente arroz rojo casero. Más que estar comprando, no sé, por decir, un foie gras, ¿no? Sin quitarle la importancia a un foie gras. Y la ricura, porque claro. Puedo decir que es de mis platillos favoritos, pero sin embargo, pues, no hay como un arroz casero con huevos. Sí, claro, y fíjate, chef, que, Bere, fíjate que hoy en día, aquí en México, yo creo que hemos regresado a este inicio. Es una tendencia que viene de principalmente de Europa, hace años que ya estamos viendo esta transformación, pero aquí en México tenemos la fortuna de ya contar con una gastronomía tremendamente importante y extensa. Digo que no nos la acabamos en años, nos da muchísimo de dónde sacar. Y cuéntame un poquito, chef, ¿cómo inicia este recorrido que tú tienes? Porque tú estás muy dentro de esta nueva, por así decirlo, tendencia, porque es una tendencia que llegó para quedarse, ¿no? Es una tendencia que bueno, como les comentaba, inició hace muchos años con grandes chefs europeos. Y aquí en México, pues bueno, en el caso de Irapuato, contamos con esta gran propuesta que nos ofrece la chef Bere. ¿Y cómo inicias, chef? Cuéntanos un poquito, ¿cómo decides tú emprender este camino? Pues mira, la realidad es que Bisha comenzó siendo hace algunos, pues como 13 años, un restaurante de ensaladas de baguette. Okay. Y poco a poco, conforme fui involucrándome mucho más en la cocina de la familia, de mi abuela, de mi mamá, el proyecto fue evolucionando, ¿no? Entonces pasamos de un restaurante de ensaladas y baguettes a un restaurante o una taquería, digamos, a lo que es hoy en día Bisha, que es un restaurante de cocina clásica, okay, mexicana, contemporánea a la vez, sin ser fusión, sin ser muy rebuscada, digamos. Y y justo llegamos a este punto, no te puedo decir específicamente cómo es que evolucionó o en claro. qué momento dijimos, pero lo que sí fue es que empezamos a notar esta tendencia, ¿no? De decir, oye, pues está muy padre las esferificaciones, ¿no? Ok. Perdón, está muy padre las fusiones, pero a mí me gusta la cocina de mi abuela. A mí me gusta claro. lo que prepara mi mamá y lo venimos comiendo desde hace muchos años. Que justamente es algo muy importante porque justamente esto es lo que nos dice la frase, ¿no? No hay nada que complazca ahorita a las personas que tienen la oportunidad de visitar un restaurante, encontrar estos pequeños platillos, estos grandes detalles, que son pequeños pero grandes detalles a final de cuentas, de lo que a lo mejor consumimos muchas veces y que no le tomábamos la importancia que tiene. Y que ahora, pues bueno, lo encontramos, yo lo veía, por ejemplo, hace tiempo con el chef Pablo Salas, de que con ese restaurante Amarante en Toluca, que bueno, uno de sus platillos principales y que lo ha llevado a grandes escalas es el taco de tripa, ¿no? Uh-huh. Ese taco tan, tan popular que lo encontramos tan callejero, ajá, digamos, exacto, ¿no? Que lo encontramos en casi todas las taquerías que hay en la calle. Y que este chef, pues bueno, lo lleva a un plano de otro nivel, ¿no? Lo saca del aburrimiento, por así decirlo. ¿Tú tienes algún platillo en tu restaurante que tú digas, yo este plato lo saqué del aburrimiento? Sí, pues fíjate que justo, ¿no? Creo que los tacos es lo que más representa a México. Claro. Porque casi todo lo puedes comer en taco, incluido el fideo seco, pues te preparas un sí, claro. delicioso taco de fideo seco. Claro. Entonces, pues uno podrían ser los tacos de lengua, ¿no? La realidad es que pues nosotros metimos la lengua en el restaurante y nunca pensamos que se fuera a popularizar, ¿no? O sea, hay gente que va al restaurante y me dice, vengo por los tacos de lengua. Entonces, se ha convertido en un platillo muy popular que, como dices, ¿no? Lo puedes encontrar en cualquier esquina. En cualquier ¿no? esquina, claro. Y riquísimos. Y sin embargo, pues van a Bicha y piden tacos de lengua. Claro, y es, bueno, es lo que me gustaría aprovechar para comentarle a las personas que, pues es muy importante que cuando nosotros llevamos una receta a cabo, es importante recomendarles que no sigan la receta tal cual, ¿no? Que sigan, ahora sí que le pongan su nombre, que le pongan su apellido, que le pongan un toque especial, un toque diferente a cualquier receta que hagan, no importa de la índole que sea, no importa si es mexicana, no importa si es extranjera, aunque como siempre, obviamente yo les recomiendo que usen lo mayor posible los productos que podemos encontrar cerca de nuestra región. El programa pasado platicábamos, Bere, un poquito de que a lo mejor muchas veces las personas no tienen el tiempo, ¿no? Porque los productos los encontramos fácilmente, pero muchas veces no tenemos tampoco el tiempo a lo mejor de visitar el centro de la ciudad o a lo mejor ir hasta la central de abasto. Pero sin embargo, vale mucho la pena porque nuestro bolsillo nos lo agradece, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de los ingredientes locales? ¿En qué etapa nos encontramos ahorita para encontrarlos? Pues mira, yo creo que sí, sí tenemos una amplia variedad de productos. Definitivamente el mercado es la mejor opción. La central de abastos es un poco más complicado por de entrada la distancia, ¿no? Claro, puede ser claro, claro. Un impedimento, pero digamos el mercado, Mercado Hidalgo, Mercado Benito Juárez, lo que gustes. La verdad es que encuentras cosas frescas. Te vas a gastar la tercera parte de lo que sí. te gastarías en cualquier otro supermercado. Y sin embargo, creo que contamos con una vasta variedad, ¿no? Claro. Y fíjate que es muy, muy, muy curioso porque lo que podemos encontrar en el mercado muchas veces por fuera, en la mayoría de los casos, son estas señoras con sus cubetitas llenas de nopalitos, los joconostles, que ahorita el joconostle es un ingrediente que ahorita el mundo lo está abrazando y lo está con tanto recelo. Y que en México, pues bueno, lo volvemos a decir, ¿no? No le estábamos tomando la importancia que debe de ser. Y tienen que venir otras personas de otros lados a recordarnos la gran riqueza que tenemos, ¿no? Y fíjate que precisamente entrando a este tema, pues bueno, yo creo que es muy importante, por ejemplo, que también le recordemos a las personas que nos están escuchando que realmente los ingredientes que, por ejemplo, en tu caso usas en tu restaurante, que a lo mejor son, o pueden que no, de la región, pero es muy importante, ¿no? es muy importante porque nosotros como cocineros ahora tenemos una gran responsabilidad. Tenemos, ¿por qué? Porque nosotros somos como un tipo, por llamarlo de alguna manera, los maestros que estamos ahora orientando a las personas qué es lo que pueden consumir o llevando un ingrediente a otro nivel, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que en Villa tratamos de apoyar los productores locales, tanto a agricultores como carnicerías locales. Sí. La verdad es que en mi casa tuve la fortuna de crecer siempre con alimentos frescos, nunca con producto congelado. Claro. Entonces no tengo ni la más remota idea de cómo usar producto congelado, ¿no? Entonces, claro. Mi carnicero es un carnicero local, así funciona, ¿no? Y de igual forma, ¿no? La verdura pues es de la central de abastos o del mercado cuando tengo que ir a buscar algo, no sé, guanábana que normalmente no compro. Pero va uno al mercado y encuentra muchísimas cosas. Claro, la ventaja es que, bueno, los productores locales, pues a veces nos pueden sorprender, ¿no? Con algún producto que de repente les llega, que de repente ellos adquieren, y ellos mismos a veces te pueden dar opciones o recomendaciones de cómo lo preparas, ¿no? Pasa que llegas y te dicen, mira, hoy tenemos, por ejemplo, la yaca, ¿no? Que es un producto tan raro que aquí, sobre todo en Irapuato, no conocemos muy común. Pero ellos ya te saben decir cómo la preparas, cómo incluso si la puedes comer así tal cual como va, o no sé, en agua, en alguna otra receta, ¿no? Pero a final de cuentas, yo creo que de todas maneras, los productores locales ahorita también nos frenan un poquito, ¿no? ¿Cómo ves tú este pequeño freno que con el que contamos ahorita con nuestros productores? Pues creo que es un poco de repente difícil hacerle entender al productor pues que tú requieres determinados kilos a la semana, ¿no? Para claro. Empezar. Una parte es cuánto es lo que requieres comprar, ¿no? Porque igual tú por apoyar pues a un productor pequeño pues y te dice, oye, lo que pasa es que pues no te puedo cubrir esa cantidad, ¿no? Y de repente eso puede llegar a un tema de conflicto, ¿no? La otra cuestión es un poco los controles de calidad, ¿no? Claro. El decirle, oye, yo, okay, me estás trayendo esta fresa y yo te recibo esto, pero esta parte pues viene muy manchada la fresa, ¿no? No te la puedo recibir. Claro, de repente claro. Son un poco renuentes, ¿no? Decir, pues sí, pero es fresa, ¿no? Sí, claro. Y aparte también nos encontramos con un problema muy común que son los costos, ¿no? Que son tan importantes para nosotros para poder mantener ahora sí que una carta o un costo saludable, por así llamarlo, para nuestros clientes. Y a lo mejor muchas veces esas son cosas que los clientes nunca lo ven y nunca lo saben, ¿no? Es lo que hay detrás de bastidores. Pero nosotros, como los que estamos dentro de, nos topamos siempre con ese problema, ¿no? Que a lo mejor los productores, espero que ahorita por ahí alguien nos esté escuchando, porque realmente es difícil, es muy complicado para nosotros mantener un precio si siempre lo están cambiando, ¿no? Y sabemos que, pues bueno, no depende tampoco de ellos, ¿no? Depende del mercado, depende de la economía, depende de qué tan difícil la están viendo, del tiempo, si hay lluvia, si no hay lluvia, ¿no? O sea, son muchos factores los que influyen en los costos. Oye, chef, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres de aquí de Irapuato? Sí, yo soy de aquí de Irapuato. Mi abuelo era yucateco. Uh-huh. Y mi abuela también era de aquí de Irapuato. Entonces él llega de Mérida, la conoce y se casa con él. Ah, perfecto. Bueno, amigos, y con esta pregunta tan importante, nos vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya volvemos. Desde que te vi. te vi. Desde que te vi. Iluminaste el camino. Desde que te vi. Le diste vida este gol. Desde que te vi. Siéntelo tú. Desde que te vi. Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts. Hola amigos, ya estamos de regreso en este su programa de radio de la cocina a la cabina. Y bueno, pues continuamos con esta charla tan amena con Chef Benice Sainz de Villa Cocina Auténtica. Oye Chef, antes de irnos a corte, estábamos platicando un poquito, si eras de aquí de Irapuato, nos estabas platicando que, pues bueno, tu abuelita es de aquí, de Irapuato, conoce a tu abuelito, que es de Yucatán. Y entonces, ¿cómo es para ti esta mezcla de culturas? Porque son culturas totalmente diferentes. ¿Cómo es para ti esta diferencia? ¿Cómo nace, por ejemplo, Villa? ¿Cómo lo emprendes? Sí, pues mira, es algo muy interesante porque mi abuelo, aparte de venir de Mérida, era militar, entonces era bastante exigente. Órale. Mi abuelo, y como la mayoría de los yucatecos son, pues son muy, muy fieles a sus tierras, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, por supuesto, claro, que él siempre fue con mi abuela muy exigente en el sentido de la comida, ¿no? A mí me preparas comida yucateca. Y hazle okay. Como puedas. Entonces, claro. Digamos que de cierta forma, pues algunos de los platillos más clásicos de Villa, o los que le llamamos la cuchara preta, que es como la cochinita, el queso relleno, ah, okay, y el frijol puerco, pues lo que hicimos fue, no me gusta mucho la palabra, pero digamos que de cierta forma mi abuela tropicalizó un poco los platillos a los ingredientes, okay, que ella podía encontrar aquí localmente, y trató de acercarse lo más posible a los sabores yucatecos, ¿no? Porque además, claro, pues ella empezó a cocinar sin ni siquiera haber ido a Mérida. No, y aparte nos topamos con algo que ahorita ya es más sencillo encontrar de todo, ¿no? En el supermercado, en el mercado, etcétera, etcétera. Pero me imagino que para la época en la que estaba, que empezó con eso tu abuelita, darle gusto a tu abuelo, pues era muy complicado, ¿no? Era, sí, muy complicado conseguir los ingredientes. Sí, y además mi abuelo militar, pues era doblemente, sí, claro, complicado. Pero sí, por eso te digo que nunca hemos querido decir que Villa es un restaurante yucateco, ¿no? Porque no lo es. Ah, ok. No lo es. Es un restaurante que tiene un preciso acento yucateco. Ok. Las especialidades de la casa, pues, justo son la cuchara prieta, y tampoco es que digas, oye, es la cochinita pibil, ¿no? Le llamamos cochinita Villa porque tiene el toque de Villa, ¿no? O sea, claro. Sabe muy diferente, digamos, a la cochinita que vas a probar en Mérida. Se acerca bastante, pero sí tiene su propia esencia. Y fíjate que esa es una duda que yo creo que no solo yo, personas con las que he compartido que han visitado Villa, se topan con esa imagen, ¿no? Con esa idea, porque es con lo que lanzas tú la propuesta, Villa Cocina Auténtica, con un origen yucateco, ¿no? Así es. Entonces, a lo mejor, las personas que no han visitado Villa, que a lo mejor tienen esa idea, uh-huh, se encuentran con esta palabra y dicen, ah, pues voy a ir a Villa y voy a encontrar platillos típicos yucatecos, ¿no? Así es, sí, sí, sí, nos pasa bastante, ¿no? Y sí tratamos de, pues que nuestros guías gourmets les expliquen a los clientes, ¿no? Decir, oye, es un restaurante de cocina mexicana con un acento yucateco, ¿no? Las, claro, especialidades de la casa, pues representan Yucatán o representan, claro, Mérida, o sobre todo lo que mi abuela cocinaba, ¿no? ¿No crees tú, por ejemplo, que al momento, a lo mejor, que tú hiciste la propuesta, a lo mejor te pusiste un poquito ahí, por ahí, un freno, un impedimento? Sí, pues de repente sí te entran bastante dudas, ¿no? Y claro, también hay clientes con paladares muy exigentes y muy, claro, conocedores, que sí, además, sí, sí, dicen, oye, es que así no es la cochinita, ¿no? Digo, efectivamente, claro, señor, así no es, esta es la cochinita de Villa. Claro. Oye, y por ejemplo, fíjate que entrando a este tema es muy, muy, muy padre, porque yo quiero que tú le platiques a las personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de visitar Visha, ¿qué es lo que van a encontrar? Pues mira, yo creo que desde que entras a Visha puedes percibir un aroma, una esencia, un lugar, un ambiente. Inmediatamente te puedes transportar a la casa de tu abuela, de tu madre. De inmediato sientes el olor de la cocina, ¿no? Claro. Entras a Visha y dices, están cocinando, ¿no? Que era como cuando llegabas a tu casa y decías, ya sé qué preparó mi mamá hoy. Eso es lo que de entrada llegas a descubrir. Ok, que yo de verdad, de hecho, pues bueno, para las personas que nos estén escuchando y no han tenido la oportunidad, de verdad, se lo recomiendo muchísimo. Es un lugar obligado. Es una parada obligada que tienes que hacer aquí en Irapuato, de verdad. El lugar está precioso. ¿Te imaginabas en algún momento que Visha iba a ser de esa forma? No, la verdad es que, como te comenté, ¿no? Comenzó siendo un proyecto muy pequeño y después, sin querer, empezó como a intervenir mi hermano, el mayor. Claro. En la parte de diseño y ambientación, ¿no? Él claro. empezó a decir, oigan, pues, ok, si vamos a ser un restaurante, nada más que tiene que tener mobiliario mexicano, ¿no? Claro. Tiene que tener lámparas de diseñadores mexicanos, ¿no? Y fue como él se incluyó, digamos, al proyecto, ¿no? Y posteriormente mi hermano, el mediano, comenzó con la parte de los vinos. Claro, sí. Claro. Y entonces como que sin querer, pues se conjugaron estos tres elementos, ¿no? En la parte de diseño, ambientación, la parte de vinos y la parte de la cocina, ¿no? Que claro. es la parte que yo... Estilo, al mero estilo de los Roca, ¿no? Así, ay, gracias. Gracias por las flores. Oye, esta parte en Visha también es muy importante, de los vinos. ¿Cómo lo hacen ustedes meter un vino de la casa? Pues fíjate que ahí sí te puedo decir que fue completamente el trabajo del sommelier. Que es tu hermano. Que es mi hermano, exactamente. Él se encargó como... Pues justo hizo un viaje a Ensenada, ¿verdad? Claro. Muy sacrificadamente. Y lo que hizo pues fue buscar, seleccionar una casa y decir, oye, pues vamos a etiquetar nuestro propio vino, ¿no? Claro, que es algo muy emblemático. Es algo porque no, bueno, sobre todo en Irapuato que vivimos tantos años, una recesión casi casi de dentro de la gastronomía, dentro de lugares para ir a visitar. Así es. Porque eso es un tema que también me gustaría platicarlo. En Irapuato no podemos encontrar muchas veces un lugar agradable, un lugar donde ir a pasar un buen rato. ¿Tú invitarías a las personas como ir a tu restaurante a lo mejor para pasar un buen rato? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que se ha convertido en un lugar como para celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo, como para hacer tu cena empresarial, como para llevarte a tu familia y a tus hijos. Claro. Creo que lo que hicimos fue atacar como todos los mercados posibles, pensando en toda la gente, ¿no? La claro. gente de negocios, la gente de familia, ¿no? La gente que va y se divierte con sus amigos claro. y solamente pues echan unos tragos, ¿no? Entonces, sí buscamos la forma de hacer que estuvieran cubiertos todos los mercados en ese sentido. Claro. Uh-huh. Tenemos dentro de Visha algo que a lo mejor muchas personas se preguntan, ¿qué es Kumpaño? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Kumpash, perdón. Kumpash inició siendo una tienda de vinos que después se convirtió en la cava del restaurante, ¿no? Claro. Actualmente todavía no estamos ofreciéndolo al público, pero vamos a iniciar con catas en okay. esa área, en la parte de la cava, y vamos a iniciar con algunas degustaciones, ¿no? Caben aproximadamente 8 o 10 personas. Entonces, sí, mucha gente va y se asoma y dice, oye, ¿y esto sí, claro, qué es, porque ¿no? por fuera se ve como si fuera un local, es. Que es parte de, uh-huh. pero todo el mundo dice, oye, siempre está cerrado. Sí, la verdad es que ahí sí cambió un poco el proyecto, pero ya está terminado, ya esperamos poder empezar a activarlo en próximas semanas. Perfecto. Oye, otra pregunta obligada es, ¿por qué el nombre de Visha? ¿Qué significa? Obviamente sabemos que es la semilla de la chiote, uh-huh. pero ¿por qué Visha? pues Visha, que es el nombre científico de la planta que da la semilla del achiote. Perfecto. De ahí viene, se llama Visha Orellana, ¿no? Tomamos solo la parte de Visha. Ok. Se escribe Vixa, pero se dice Visha. Ajá. Y bueno, esta planta en particular tiene como muchos atributos positivos, porque hay quienes la describen como planta y como árbol. Claro. Y resulta ser que es un árbol o una planta muy resistente, que nos gusta pensar que nuestra familia así ha sido, ¿no? Ah, perfecto. Resistente y persistente. Entonces, es una característica que inclusive, que tiene muy particular esta planta, ¿no? Es resistente, inclusive hasta detiene fuegos, entre otras características. Okay. Entonces, yo considero que nos describe tanto a la familia como al restaurante, ¿no? Y como al proyecto. Oye, pues está perfecto. ¿Lo elegiste? Sí, yo lo elegí. ¿Y el logo? El logo, platicábamos un poquito antes de entrar al aire. Sí. Platícanos un poquito del logo, porque se me hace, no estaba dentro de las preguntas, pero me llama mucho la atención y se me hace un buen momento para las personas que nos están escuchando también saber de dónde sale el logo. Claro. El logo de Visha lo intervinieron unos diseñadores con los que trabajamos, que son de Monterrey. Okay. Unas personas con las que hemos logrado hacer como muy buena conexión, nos entienden perfecto en el proyecto y pueden expresar todo lo que hacemos. Y entonces el logotipo pues habla de tres generaciones, que es mi abuela, mi madre y su servidora. Gracias. Habla también de tres hermanos. Okay. Pues justo, ¿no? Mis dos hermanos, el sommelier, el encargado de toda la parte de diseño y ambientación, y yo que me encargo de la parte de cocina. Habla de tres conceptos, que fue ambientación, claro, vino y comida. Y finalmente, pues habla como de una continuación, ¿no? O sea, que el círculo sigue, ¿no? Digamos, no es como un infinito, claro, pero la intención es que lleva esa como continuidad. Claro. Oye, qué padre. No, la verdad es que yo creo que, aparte de mí, pocas personas nos imaginamos y bueno, tenemos el gusto de saber lo que significa este logo, que pues bueno, resulta ser tremendamente interesante, tremendamente importante y con un gran significado, ¿no? Fíjate, chef, que aquí en este programa tenemos como una tipo ya muy plantado, que es compartir con nuestros radioescuchas una receta. Correcto. ¿Tienes tú alguna receta que quieras compartirnos? Pues sí, fíjate que mi platillo favorito y el que siempre recomiendo en Visha es el queso relleno. Claro. Nosotros le pusimos el queso relleno molón, porque okay, pues es un poco en honor a mi abuelo. Ok. Y es bastante sencillo el platillo y sin embargo tiene una explosión de sabores fenomenales, ¿no? Claro. Es carne molida de res, sí, que va mezclada con un poco de alcaparra, aceitunas, okay, pasas y huevo picado. Muy bien. Lleva una capa de queso relleno, de queso tipo Edam, de queso holandés tipo Edam, perdón. Y va montado sobre una cama de col, que es una salsa neutra, realmente no aporta sabor, sino lo que hace es resaltar los sabores del queso relleno. Y además lleva una salsa de jitomate con habanero. Ah, ok, muy bien. Es un platillo que inclusive si te metes a nuestra página, pues lo puedes ver ahí en fotografías. Es mi platillo favorito y por supuesto, pues es un platillo que también va muy en honor a mi abuelo. ¿Qué significa? Bueno, nos acabas de dar casi esa respuesta, ¿no? Lo que significa para ti. Pero dentro de la cocina, dentro de tu concepto de restaurante, porque vemos que es una receta con bastantes acentos criollos, ¿no? Con bastantes acentos, por ejemplo, no sé, el queso Edam, que es propio de Holanda. Tenemos la alcaparra, que es propia de España, por así decirlo. Y, pues bueno, nos platicabas también del queso. ¿Cómo nace esta propuesta del queso? ¿Por qué lo tomas como yucateco? Pues mira, el queso relleno es un platillo muy típico que además tiene la particularidad de que solo se consume en días festivos. Okay. Porque es un platillo costoso, ¿no? Claro. Es un platillo lujoso, digamos. Sí, claro. Entonces, tiene este símbolo de mestizaje, ¿no? Hay varias versiones, pero digamos, la que a mí me gusta es que un barco encalló en las costas peninsulares de Yucatán, un barco que provenía pues con todo ese queso, y pues precisamente no con la intención de que el queso no se echara a perder, pues comenzaron a buscar la forma de prepararlo, y esta fue la forma en la que lo hicieron. En la que lo hicieron. No sé si venían aceitunas y alcaparras también, claro, en el barco, ¿no? Pero digamos, a mí la historia que me gusta es esta, ¿no? La del barco que encalló, y entonces encuentras este símbolo de mestizaje dentro del platillo. Digo, en Yucatán hubo un asentamiento muy importante de extranjeros, sobre todo españoles. Uh-huh. También había mucha influencia francesa. Uh-huh. Yo creo que esto es de donde nace. Pero la receta, ¿tú la tomas tal cual es o le hiciste algunos ajustes? No, tiene ajustes, tiene bastantes ajustes. Y yo creo que finalmente, como tú lo comentabas, ¿no? Hay que ponerle apellido a la receta. Claro. ¿No? Y hay que darle su identidad y hay que darle su oportunidad de representarse a sí mismo, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que yo hago, ¿no? Con mi cocina, me represento, ¿no? Esto es para mí, esto es el queso relleno, ¿no? Y claro, el queso relleno molón, ¿no? Para mí esto es la cochinita Villa, porque es la cochinita que yo comí con mi abuela, ¿no? Y claro, con mi mamá. Y a final de cuentas, sí, yo creo que todos como cocineros lo que buscamos actualmente es crear una experiencia, ¿no? Correcto. Ya no es nada más aquella carrera que siempre ha existido, que de hecho siempre ha existido, es de las profesiones más antiguas que existen en el mundo. Y ya no es solamente que te enseñen a agarrar un sartén, moverle, uh-huh, y ya, ¿no? O sea, ya como cocineros tenemos nuevas tendencias. Y una de las más fuertes, pues bueno, es dar a conocer a nuestros comensales quiénes somos a través de nuestra comida. Creo que lo representas muy bien, extremadamente bien. Y pues bueno, yo creo que ya tocando un poquito el tema que de lo que estoy diciendo, ya un poco más personal. Yo siempre que visito tu restaurante, te veo al pie del cañón, te veo con los comensales, gracias, te veo siempre bien presente. ¿Cómo es para ti siendo esposa, madre de una niña preciosa? ¿Cómo le haces para estar en todos lados? Híjole, pues yo creo que el principal ingrediente es que me encanta, ¿no? Me encanta Villa, me encanta estar ahí y me encantan mis clientes, ¿no? Y me fascina conocer a mi gente, ¿no? A la gente que está siempre tras bambalinas apoyándome en servicio, en cocina, en caja, en limpieza, en contabilidad. Ahora sí que me encanta estar ahí porque tengo la oportunidad de convivir con mucha gente, ¿no? Y yo creo que ese es como uno de mis motores. Claro. Y la otra, pues es que la verdad no puedo negar, mi esposo es un gran esposo y me ayuda mucho con mi hija. Le mandamos un gran saludo. Un gran saludo. Así es, un agradecimiento público. Y sí, me apoya muchísimo, ¿no? Y, claro, y Mila, pues, ¿qué te puedo decir? Ella es una niña súper comprensiva. No sé si le va a encantar la cocina, pero le gusta ver cómo fileteamos el pescado y se le cae la baba, entonces espero que vaya por buen camino. Fíjate que esa es precisamente otra cosa. Ya en la actualidad no es tan común, pero antes era, los papás eran tan celosos con sus profesiones, con lo que se dedicaban, así que decían, tú te tienes que dedicar a esto por fuerza. ¿A ti te gustaría? No, para nada, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que ella crezca y elija lo que quiera, ¿no? Y si le gusta Villa, pues que le guste, y si no, pues pues ya buscaremos quién se encargue, pero yo, digamos, claro, ¿no? Como madre, pues me gustaría que le gustara cocinar, ¿no? A claro, lo mejor no para que se dedicara a ser cocinera, ¿no? Sino claro, pues para que le gustara cocinar a sus hijos, ¿no? Claro. En algún futuro, o a sí misma. Entonces, porque es bien importante, ¿no? Yo creo que es muy importante, y lo comentábamos el programa pasado, respetar antes que otras cosas, uh-huh, nuestra propia cultura, nuestra propia gastronomía. Así es. Te guste lo que te guste independientemente, no importa si a lo mejor a ti te gusta cocinar comida china, comida italiana, comida española, lo que te guste. Uh-huh. Pero la frase del programa pasado nos decía que hagas lo que hagas, no debes de olvidar tu propia esencia y tu propia gastronomía. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Creo que esta parte de apoyar a los productores locales, a los carniceros locales y todo esto tiene que ser algo que tenemos que hacer en conjunto, ¿no? Y esto no es por decir vamos a perjudicar a las grandes cadenas, ¿no? No va claro, por ahí, claro, sino no estamos haciendo huelga. Sí, ¿no? No estamos haciendo huelga, exacto. Estamos más bien tratando de de justo, ¿no? Que todas aquellas personas pues puedan tener pues un empleo digno, ¿no? Claro, y nosotros somos parte de eso. Claro, darle otra vez el valor, ¿no? De lo que comentábamos a lo mejor de inicio, darle otra vez el valor a estos productos que, pues bueno, siempre los hemos tenido y que se nos estaban olvidando un poquito, ¿no? Y tú, como chef, como esposa, como mamá, ¿cocinas en tu casa? Híjole, no. Qué pena, pero la verdad no. La verdad no, es bastante el tiempo el que paso en el restaurante, claro. Que lo único que tengo en mi refri es jamón, queso, tortillas y pan. Y normalmente llego y me ceno una concha con un vaso con leche. Justamente. Sí, a pesar de que todo el mundo cree que de repente uno agarra y dice, ay, se ha de cocinar. Sí, claro, este es un tema al que vamos a entrar ahorita. Mandamos a un pequeño corte comercial y regresamos con esta duda que, bueno, cómo nos acecha, ¿no? Cómo nos compromete muchas veces las personas de lo que cree que los cocineros hacemos normalmente en nuestras vidas. Vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Gracias por estar con nosotros y regresamos en un momento a De la Cocina a la Cabina. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love, my friend, but the answer is I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gold. Amigos, bienvenidos. Ya estamos de regreso a este su programa de radio de la cocina a la cabina. Les recuerdo que hoy tenemos, que hoy está con nosotros una gran invitada, la chef Berenice Sainz de Cocina Auténtica. Y antes de irnos a corte, amigos, estábamos platicando de este, pues ahora sí, gran duda que nos acecha a ustedes como personas que están fuera de, y a nosotros que estamos dentro de. Y esta duda es, ¿qué comemos los cocineros? ¿Qué comemos los chefs? Si nos cocinamos siempre, si nos consentimos siempre, si realmente solamente comemos comida gourmet, que esa es ahora sí que la gran duda. Yo creo que hay momentos para todo, ¿no Veré? Hay momentos. ¿Qué comemos si es que comemos? Exacto, sí. Híjole, pues sí, la verdad es que es un tema bastante complicado, porque de entrada pues estás todo el día en la cocina y a la hora de la comida, cuando todo el mundo se sienta a comer, pues tú estás sacando la comida, claro, que la gente va a comer, claro. ¿No? Y la otra es que, pues estás tanto tiempo en la cocina que el apetito se te va, ¿no? O sea, tus papilas gustativas y olfativas se saturan. O sea, esto sí es real, ¿no? Es un hecho científico. Sí, pues. Y mucha gente lo sabe, ¿no? Y lanza la pregunta. A mí me han preguntado en repetidas ocasiones, ¿es cierto que al cocinar te llenas y ya no comes al final? No, es algo muy común. Y otro cuestionamiento que también nos acecha muy comúnmente es cuando nosotros vamos a algún lugar, casa de amigos, casa de no sé, el chiste es que vamos a comer a cualquier otro lado que no sea un restaurante, y siempre las personas como que se portan un poco temerosas, ¿no? Y nos dicen, yo lo hice, pero no soy chef. ¿Te ha pasado? Sí, yo lo hice, pero o dame tu opinión de chef, ¿no? Y de repente uno dice, es que no quiero hacer eso hoy, ¿no? Hoy no estoy trabajando, hoy quiero sentarme y disfrutar, ¿no? Así es. Y en realidad, bueno, no sé, a reserva de otras personas, pero en realidad yo no considero que soy ese tipo de persona, ¿no? O sea, yo no llego y digo, a este platillo le faltó esencia de, no sé, cardomomo, ¿no? Claro. Sino más bien, la verdad es que yo digo, ok, voy a ir a casa de, no sé, mi cuñada, ¿no? Y, claro, y voy a comer esto y ya. No lo llevamos. Y voy a comer mente, caliente, ¿no? Y claro, te voy a sentar y espero de casa, que me atiendan un poquito. Sí, comida, claro, de casa. Y sobre todo eso, ¿no? De repente es un sazón diferente, ¿no? Porque pues uno está acostumbrado a su sazón y al contrario, ¿no? Salir a comer, que te inviten a comer, es un deleite, porque dices, voy a salir de mi sazón, ¿no? Voy a, claro, probar algo diferente. Es bastante agradable poder de repente quitarte ese switch de, okay, hoy vengo a sentarme. Claro, ¿no? Ahora estoy del otro lado, ¿no? Ahora me toca ser comensal, aunque sea en una mesa de casa. Sí, claro. Porque fíjate que a mí se me hace algo muy interesante, porque las personas, cuando pruebas algo, lo primero que hacen es que se te quedan viendo. Ajá. Se te quedan viendo así fijamente. Así, tú te incomodas así como que, pues, sí, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué onda, no? Y te preguntan, ¿qué te parece? A ver, ¿te gustó o no te gustó? Y realmente, como lo dices, nosotros no vamos con ninguna intención, no lo hacemos con no somos críticos, okay, ni tampoco, digo, estamos pensando en cada momento, pues, qué nos están dando. Pero, correcto, sin embargo, yo creo que sí aprendemos, ¿no? Ah, sí, por supuesto, siempre es digamos, yo trato de siempre ir a eso, ¿no? A aprender, ¿no? A pesar de que vas a disfrutar una comida, y te digo porque me ha tocado, ¿no? Claro. Que de repente mi suegra dice, no, pues hoy preparé esto, y lo pruebo y digo, páseme la receta, ¿no? Está riquísimo. Claro. Y entonces, pues vas a aprender. No, pero de verdad, sí, de verdad, señora, me encantó, por favor, páseme la, claro, receta, ¿no? Y sí, de repente es complicado, como comentas, pero la verdad es que sí, la idea es siempre ir con el gusto de apreciar la comida, sea, de quien la prepare. Claro. Tuve la oportunidad recientemente de estar con cocineras tradicionales y la verdad es que es una experiencia fenomenal, ¿no? Sí. El verlas trabajar, el verlas hacer, no sé, 3,000 gorditas por minuto, sí, es impresionante, ¿no? Y y siempre uno va con ese ánimo de aprender. Sí, claro, yo creo que es lo más importante, no solamente en nuestra carrera, sino en la mayoría, ¿no? Correcto. Siempre que vemos algo que está dentro de nuestro rubro, por así decirlo, siempre estamos aprendiendo algo nuevo, siempre estamos, ahora sí que de una manera u otra, sí, sí estamos criticando de alguna manera, pero de una manera para nosotros, ¿no? ¿Tú eres crítica con tu propia cocina? Bastante, la verdad es que me cuesta mucho trabajo hacer pruebas de menú, porque no me gustan. Siento que los platillos me salen mejor al momento, entonces claro. ese puede ser un defecto o una cualidad. Dependiendo, ¿no? Y también luego a veces, aunque lo prepare, no lo pruebo porque siempre me queda esa duda de siento que no me quedó bien, ¿no? O siento que algo le faltó y así, y a pesar de que la gente me diga, no, siento que algo le faltó. Siempre queremos más, ¿no? Exacto. Siempre buscamos algo más. Sí, es como cierta exigencia con uno mismo. Claro. Uh-huh. Y regresando un poquito al tema de, pues bueno, este tema tan importante de si cocinas para ti mismo, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, híjole, la verdad es que todos los días llego a Villa, agarro una tortilla recién hecha y pruebo los frijoles. Para mí, los frijoles y tortilla recién hecha, te diría, podría comerla todos los días, pero más bien lo como todos los días. Y es algo tan común, es algo tan sencillo para las personas que nos están escuchando, precisamente este tema del que estábamos hablando, ¿no? Que se imaginan que uno, por dedicarse a esto, a lo mejor solamente come, como lo decías, foie gras, caviar, ¿no? Sí, sí, o sea, buscamos siempre así como la excelencia en nuestra comida. Y no, realmente no es así. Nos reconforta lo mismo que a cualquier persona, cosas tan sencillas, ¿no? Uh-huh. A mí cuando me hacían esa pregunta hace tiempo, yo les decía, pues a mí me encanta la milanesa. Empanizada. Me encanta la milanesa y yo si pudiera empanizar todo, pues todo lo empanizaba. No, es un proceso que yo de verdad agradezco tanto al mestizaje de nuestra comida. Uh-huh. Para mí lo frito es algo esencial, ¿no? Uh-huh. Y uno de mis ingredientes favoritos de todo el mundo es el tocino. Uh-huh. A mí me encanta el tocino. Todo para mí es helado con tocino. Como Gestón Blumenthal, ¿no? Que tiene este helado de tocino. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu ingrediente favorito? Mi ingrediente favorito. Esa es una pregunta difícil. ¿Tienes uno, varios? Híjole, sí, la verdad es que yo considero que estoy entre el achiote y el recado negro. Ok. Entonces, esos dos, tal vez me inclino más por el recado negro. Ok. Siento que es un ingrediente que todavía me falta explotar bastante, pero poco a poco estoy ahí fabricando algunas ideas, pero definitivamente me encanta el sabor terroso del recado negro. Me encanta el color, me encanta lo picosito que tiene. Sí, el recado negro probablemente. Para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor les salta un poco al oído, ¿qué es el recado negro? Bueno, el recado negro es una pasta similar a la del achiote. La diferencia es que ahí los ingredientes van, o los chiles van completamente tatemados. Entonces, la pasta es negra, ¿no? Lo que es el achiote y el recado negro, me lo siguen enviando de Mérida por correos de México. Okay. ahí tenemos un poco complicada la comunicación con el proveedor. Y de hecho me lo manda la esposa de mi tío abuelo, que en paz descanse. Entonces, es bastante complicada. Es una cadena bastante complicada que esperamos que nunca se rompa, porque si no, claro, no sé cómo le vamos a hacer. Vas a tener que ir a Mérida todos los fines de semana, ¿no? Sí, exacto. Así es. Entonces, pero sí, eso es el recado negro. Perfecto. Oye, chef, y por ejemplo, ¿tienes algún proyecto ahorita en puerta o estás concentrada enteramente? No, estoy completamente enfocada en Villa. La verdad es que, aparte de que es mi otro bebé. Claro. Es un lugar que requiere bastante tiempo, enfoque, resistencia y persistencia, claro, como te decía. Entonces, sí, por lo pronto Villa es el proyecto número uno. Hombre, pues qué bueno. La verdad es que es bastante confortante. Ya dicen que, pues bueno, primero una cosa y luego otra cosa, exacto, ¿no? Entonces, es muy importante compartir para las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando, el decirles y pues bueno, hacer el hincapié que no es bueno, bueno, como consejo, ¿verdad? No es bueno muchas veces iniciamos algo y pues bueno, ¿por qué no mencionarlo, no? Iniciamos algo, lo dejamos como a medias. Y ya queremos lo que sigue, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es, en lo personal, como te comentaba, para mí es un gran proyecto, es una gran propuesta. Muchas gracias. Has hecho cosas muy importantes aquí en Irapuato, de verdad que te lo agradecemos de todo corazón. ¿Por qué? Porque pues bueno, ya lo decíamos, ¿no? Estamos en un lugar, en una ciudad, donde aparentemente es no es muy grande, uh-huh, y tampoco es pequeña, es, pues, uh-huh, es, no sé, es algo raro Irapuato, uh-huh, porque lo recorres en menos de media hora, ¿no? O sea, ya estás del otro lado. Uh-huh. Y desafortunadamente ahorita en Irapuato no contamos con muchos lugares donde visitar los fines de semana, ¿no? Siempre está la pregunta, ¿y qué hacemos el día de hoy? Uh-huh. ¿A dónde vamos a comer? Y de verdad que es una propuesta muy buena. Ya se acerca, fíjate, chef, que, por ejemplo, el Guanajuato, si sabes. Así es. Comentábamos hace un poquito, hace ratito, fuera del aire, que tú ya tienes algunos años participando dentro del Guanajuato, si sabes. ¿Cómo es tu participación dentro de? Pues mira, en años anteriores hemos tenido la fortuna de trabajar con turismo. Uh-huh. Y ellos nos han estado apoyando y nos han estado incentivando a participar con ellos en este proyecto de Guanajuato Sí Sabe. Y pues lo que hacen es que cada año nos mandan a un chef, ¿no? Normalmente traen pues chefs de España. Nos ha tocado recibir pues Antonio López de Córdoba, Federico Trujillo de Colombia en Cervantino Gastronómico, y ahora sí que cada año nos mandan como a un chef invitado. Claro. Y lo que hace es que el chef ofrece una cena, ¿no? Ahí la verdad es que mi única intervención es como ayudante de cocina, los estoy apoyando y estamos ahí pues aprendiendo sobre todo. Claro. Y de hecho el año pasado tuvimos a un chef invitado también, Pachi Irizarri. Uh-huh. También de España, y fue un invitado muy muy especial, nos cocinó paella, bueno, y nos enseñó a cocinar paella. Nos hizo un pescado entero, su especialidad, claro, pues eran los pescados, entonces fue una experiencia muy padre. Ahora sí que yo me imagino que como los otros años será igual ya. Esperemos a ver a quién nos envían este año de sorpresa. Claro. Oye, ¿y cómo ves tú, por ejemplo, en este punto, yo creo que el ámbito gastronómico dentro de Guanajuato, ¿cómo ves tú la escena? ¿Cómo nos estamos posicionando? Pues mira, yo creo que el secretario de Turismo ha hecho una gran labor en toda la parte de gastronomía en el estado, ¿no? O sea, creo que de sus principales intenciones pues fue hacer que el mundo nos volteara a ver. Claro. Y creo que lo ha hecho muy bien. Entonces, puedo decir que él ha sido clave. Claro. para que la gastronomía guanajuatense, digamos, esté bien parada. Claro. Y como chef irapuatense, meramente irapuatense, ¿has tenido la oportunidad de a lo mejor compartir tu cocina en otros lugares fuera también de Villa, como por ejemplo en el caso de estos chefs? Fuera de México todavía no he tenido la fortuna. Claro. Pero recientemente me invitaron a celebrar el primer aniversario de un restaurante en León, donde tuve la oportunidad de estar al lado de 5 chefs. Y lo que hicimos pues fue hacer una cena en conjunto, cada quien con un platillo, y la verdad es que fue bastante enriquecedor, porque pues fue salir un poco de mi zona de confort, porque claro, pues mi cocina es mi cocina, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente el ir a la cocina de alguien más pues siempre te impone bastante, y fue muy divertido, ¿no? Y en especial pues el haber compartido con chefs que tienen bastante experiencia, que prácticamente lo hacen todo el tiempo. Sí, sí, sí, claro. Y sí, fue bastante, la pasamos muy bien, y justo, ¿no? El chef que me invitó me dijo, la idea es pasárnosla bien, ¿no? Sí, claro, como toda experiencia, ¿no? Así es. Yo creo que hay que saber disfrutar, hay que saber pues bueno, a aprender también, uh-huh, sobre todo, como lo mencionábamos. Y dentro de todo esto, fíjate que este Guanajuato, si sabes, se me hace muy importante a mí en lo personal, porque yo creo que a diferencia de otros años, ya las personas ya están más conscientes, ¿no? De que existe esta propuesta, por así, uh-huh, decirlo. Según yo entiendo, en todo Guanajuato, durante el tiempo de Guanajuato, si sabe, hay alrededor de 50 y tantos eventos, uh-huh, regados por todo, por cada uno de los municipios. Así es. Y a Irapuato pues nos toca también una parte muy importante, y está el concurso del Festival de la Fresa. Así es. ¿Lo has escuchado? ¿Tú sabes más o menos cuál es la dinámica? Sí, pues lo que hacen es que participan algunos restaurantes o inclusive cocineros, digamos, por gusto, ¿no? Claro. Van estudiantes, ahora sí que cualquier persona puede participar que le guste y que le guste cocinar. Y lo que hacen es que dan pequeñas degustaciones, e igual hay jueces y evalúan los platillos. El año pasado, de hecho, participó uno de mis cocineros y ganó el segundo lugar. Ah, perfecto. Así es. Perfecto, pues aprovechamos para decirles que este fin de semana, pues bueno, como lo comentábamos, ya inicia nuestra Feria de las Fresas. Así es. También vamos a tener, les voy a compartir ahorita algunos eventos gastronómicos que tenemos este fin de semana, porque ya el tiempo ya se nos está acabando y nos estamos yendo de largo. Bueno, este fin de semana, como les comentaba, inicia la Feria de las Fresas. Yo les recomiendo que la visiten. Va a haber exponentes precisamente de cocineras tradicionales. Van a estar en el área de alimentos. Por favor, visítenlas. Apoyen esta gran, ahora sí que propuesta gastronómica, porque todos los platillos que van a tener, pues bueno, van a contener el ingrediente esencial de nuestra ciudad, que es la fresa. También déjenme comentarles que en Querétaro va a estar el Festival del Asado, este festival que es muy padre porque van a estar distintos expositores con distintos proveedores de carne de todas partes del país. Va a haber también catas de cerveza, que pues bueno, la cerveza no puede faltar en una buena parrillada, ¿no? Y va a haber también música en vivo, stand-up y demás eventos que yo les recomiendo muchísimo que se den una vueltecita si es que no tienen planes este fin de semana. Y también en el Parque Bicentenario tenemos lo que es una presentación de vinos de la región, que también se lo recomiendo muchísimo que se den una vueltecita. Va a estar sábado y domingo, que es 17 y 18 de marzo, de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Va a haber también catas de vino, también van a tener música en vivo, van a tener por ahí algunas propuestas gastronómicas también que son muy buenas. Y pues bueno, chef, yo creo que nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Es un verdadero orgullo, de verdad, que estoy muy agradecido contigo por darnos la oportunidad de habernos visitado, por así decirlo. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Fue un placer estar aquí compartiendo este programa. Y pues ya saben, los espero en Villa. Estamos claro ubicados sí. En Francisco Sarabia, número 596, Colonia La Moderna. Ahora sí que estamos de lunes a domingo y normalmente me pueden encontrar ahí, así que estoy a sus órdenes. Claro que sí, yo también les recomiendo muchísimo que visiten el lugar, y si ya han ido, pues vayan otra vez, de verdad se los recomiendo muchísimo. Y pues bueno, amigos, hasta aquí el día de hoy, hasta aquí llega su programa semanal de la cocina a la cabina. Es un gusto para mí despedirme de ustedes, no por solamente por esta ocasión, y los espero el próximo jueves con otros temas muy interesantes de gastronomía. Nos vemos, hasta luego.